Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Dale el consuelo de besar tu boca una noche más. Y al calor de un beso, tus ojos traviesos me verán llorar. Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal, y ya el triste recuerdo de la noche aquella quiere retornar. Jardines de tu pensamiento.